Bueno, es importante que podamos estar acompañando a una intendenta y a un municipio como Cañuelas, amigo, pero emprendedor, con proyectos todos los días, con una preocupación de la intendenta cuidando a su gente como lo hizo, pero también cuidando a su gente con estas obras públicas, ¿no? La posibilidad de llegar con agua, con cloaca, la posibilidad de iniciar proyectos de pavimento, de cordón cuneta, la posibilidad de llegar a cada rincón de la ciudad, ¿no? De llegar a localidades que por ahí no están alrededor del municipio, no son en algunos casos las cuadras o los barrios más cercanos, y la mirada de llegar a todos, de entender que en el marco de esta pandemia nos tenemos que levantar todos juntos y que nadie queda a su suerte. Esa es la decisión, la vocación con la que el presidente de la Nación está trabajando, y es la voluntad y la vocación con la que esta intendenta y cada intendente lo vienen haciendo, ¿no? Esta pandemia va a dejar en claro quiénes estuvieron cuidando a la gente. La gente se va a preguntar cuando pase la pandemia dónde estuvieron los políticos y los gobernantes, quiénes los cuidaron, y no hay duda que los intendentes y los intendentes del peronismo han sido sin duda una referencia muy clara y una demostración de cuidado, de cercanía, de protección. Entramos en una etapa de reconstrucción. La Argentina empieza, hay que volver a juntar los pedazos de esta Argentina, de este país, y la reconstrucción se hace con la obra pública. Es la obra pública la que tiene que generar empleo, es la que tiene que llegar a cada rincón, acelerar los tiempos para que próximas pandemias nos encuentren más fuertes, mejor parados, y por eso las obras de agua, y por eso las obras de cloaca, y por eso tenemos que seguir construyendo hospitales. Nosotros construimos 12 hospitales en pandemia, en 20 días, en tiempo récord. Una vez que pase la pandemia vamos a seguir construyendo hospitales, porque tenemos que prepararnos para seguir cuidando, y porque además en la Argentina nunca más podemos incumplir un piso de inversión en sanidad y en salud pública, ¿no? La Argentina ha demostrado que ha estado por encima de la media de la región, y eso tiene que ver con el sistema de salud, con los médicos, con los hospitales. Y está claro que esa inversión no puede nunca más ajustarse. Nosotros la semana que viene estamos abriendo el Hospital de La Matanza, que estuvo 4 años cerrados. Y acá en Cañuelas ustedes tuvieron también la posibilidad de lograr en este gobierno, y por esfuerzo y prioridad de la intendenta, lograr que el Hospital de La Cañuelas hoy esté funcionando a pleno. Y eso habla también de un gobierno que tiene claras las prioridades. Este gobierno, este presidente, tiene claras cuáles son las prioridades.